El siguiente programa es una producción original de Radio Tectónico, realizada por estudiantes del TEC de Monterrey. Buen punto. Yo creo que todos tenemos un buen punto. El punto está en escuchar esos puntos y de ahí derivar a otros puntos que nos lleven quizás a otros puntos que no conocíamos y punto. Esto es Buen Punto. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a Buen Punto. Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que este fin de semana se hayan pasado muy bien. Quédense con nosotros porque les tenemos preparado un programa que digo, bueno, excelente. Muy divertido, donde además de informarse, por supuesto, nos vamos a reír muchísimo. Es acerca de redes sociales. Ingrid, ¿cómo estás? Hola, Serge. Muy bien, gracias. Un gustazo estar aquí con todos ustedes de nuevo. Gracias a todos los radioescuchas. Y pues sí, el tema de hoy es muy actual. Nos vamos a enfocar un poco más a lo que es Facebook. Y dentro de esto vamos a hablar de todas las implicaciones que tiene nuestra vida social. Ingrid, Sergio, ¿cómo están? Monsi en los controles, gente que nos escucha. Hola, ¿qué tal? Bueno, les queremos decir también que vamos a hablar acerca de si las redes sociales pueden sustituir tu currículum. Y algo que es de temer, el lado oscuro de Facebook, lo que nadie sabe, a dónde se van tus fotos, tu información. Pero primero vamos con una canción llamada I Gotta Feel It, de Black Eyed Peas. Esto es Buen Punto. Regresamos. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling that tonight's gonna party every day, and I'm feeling woo-hoo. tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Buen Punto, y ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que son las redes sociales. Ingrid, ¿qué opinas acerca de las redes sociales? Pues mira, yo al principio empecé, como toda buena quinceañera, con High Five, y pero la verdad, o sea, como que nada más por seguir a mis amigas, ya sabes, o sea, ni siquiera sabía bien usarlo ni nada, nada más era por ver fotos y chismosear al niño que te gusta. Ya ahorita con Facebook ya poco a poco lo empecé a usar mejor, y la verdad es que para mí sí me sirve mucho, o sea, soy súper olvidadista, entonces ya es hasta como mi agenda, ya sabes, de que el cumpleaños, el evento tal día, con todos tengo mi inbox, ya sabes, para mi equipo de la escuela de tal clase. Sí, es cuando ya se convierte como en mensajero instantáneo. Claro, ¿no? O sea, es que ya es como, le das usos para todo. A mí sí me sirve demasiado. Yo, en lo personal, también empecé como un nerd, ñoño, ahí publicando y haciendo todas mis cosas en Facebook o en las redes sociales. Pero ya con el tiempo empiezas a ver que pues te da flojera, que la inseguridad y cosas así. Y he dejado de utilizarla, sinceramente. ¿Sabes qué chistoso? Los verbos que nos inventamos para darle como referencia a Facebook, ¿no? El de mándame un Facebookazo. Que es como mándame un mensaje, pero es como Facebookazo. No, claro, ya inventamos el verbo y todo. El de yo tagueo, tú tagueas, nosotros tagueamos. Eso no existía hasta después de Facebook. Sí, o sea, también a la parte de la... Formamos parte de la comunidad facebookiana. Dime. ¿Qué es eso? ¿Quién dice eso? Nadie. No, es que ya está muy cañón. O sea, la cantidad de personas que están adentro de esta red es impresionante, impresionante. O sea, ya puedes estar en contacto con gente de todos lados. O sea, no hay... Como tú, Ingrid, que eres amigo de tu abuelo. Eso es otro tema más adelante, pero sí. O sea, eso de las generaciones ya también está muy cañón. O sea, ya no hay edad para Facebook. Pero bueno, vamos a nuestra canción que se llama Stay Together for the Kids, de Blink-182. No se vayan, continuamos en Buen Punto. It's hard to wake up when the shades have been pulled shut. This house is haunted, it's so pathetic, it makes no sense at all. I'm ripe with things to say, the words rot and fall away. What stupid poem could fix this home? I'd read it every day. Estamos de regreso en Buen Punto. Y mi search, ¿qué continúa en la agenda? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de los usos y utilidades de las redes sociales, específicamente en Facebook. Por ejemplo, ¿qué opinan de los eventos que te mandan por Facebook? Yo creo que son buenos porque te das cuenta de muchas cosas, pero al mismo tiempo además es algo muy frío. El que te manda una invitación, algo formal, por medio de un Facebook. Yo creo que está bien, depende del evento. Por ejemplo, si es la boda, obviamente tienes que mandar la invitación formal. Si son los 15 años, si es la fiesta, no, también. Pero está bien por Facebook para la gente como yo, que ya lo usamos como agenda personal. Ya es como, tengo cita con mi señorcito de 50 años que me sigue en Facebook. No, es cierto, no voy a ir con ustedes, señores. Pero eso es otro tema, Ingrid. Eso es otro tema, sí. Ok, mis issues para después. No, pero, o sea, ¿sabes qué? Yo lo uso como agenda personal. O sea, también los cumpleaños, todo. Como que es el recordatorio. Y es que ya, como la vida está ahorita tan rápida, o sea, se te va el avión y ves tu Facebook de repente. Aparte son como eventos más casualones, ¿no? No son como tan formales y bueno, está padre. Bueno, necesito contar. Yo tengo unos conocidos. Ajá. Que su boda, su invitación fue digital, ¿eh? Mandaron un mail y por Facebook sí mandaron. Yo diciendo, ya me contradije, pero sí conozco una gente que lo mandó por Facebook su invitación a la boda. Pero o sea, pues ya me imagino, la boda esta debe haber sido de tamales y carnitas. Y... Ay, bueno, no le culpa lo que ve el presupuesto de cada quien también. La formalidad. Pero estuvo raro, pero pues digo, ya cada quien, como dices, cada quien sus cubas. Pero Serge, ¿qué opinas tú de los grupos de... Si junto 500 firmas, nuestro compañero el Monsi se encuera. No, bueno. No lo hagas. Pues está por bien, favor. Porque muchas instituciones se han dado a conocer por medio de Facebook y las redes sociales. Y está bien que la gente se una para eventos. Como el señor Barack Obama. Exacto, para eventos. Claro, o sea, sí mueves masas, literal, con esto. Pero bueno, vamos a continuar un poco más adelante por el momento. Quédense porque todos tenemos un buen punto y regresamos. Punto y aparte. En un momento regresamos con otros puntos en Buen Punto. Solo aquí en Radio Tectónico. Ya regresamos con más buenos puntos en Buen Punto, aquí en Radio Tectónico. Continuamos aquí en Buen Punto y ahora vamos a ver el impacto social que tiene Facebook en tu vida. Por ejemplo, en las relaciones. ¿Qué pasa cuando estás saliendo con un niño, tú toda feliz acá, y de repente, ¿por qué no?, se vuelven amigos en Facebook y te das cuenta que tiene novia. Es que esto ya se ha convertido en... clásico, lo clásico del Facebook. Que te investigas a la chavita, te la monitoreas como cual narco eres. ¿Y qué pasa? Te das cuenta de que tiene novia, que quizás le gusta Pokémon. No sé, de todo. Todos sus defectos y debilidades. Sus debilidades. Tengo una pregunta, Luis. ¿Qué es te la monitoreas? O sea, no, pues. Vía Facebook. Pues checarte, ¿no? Pues que el tipito ha encontrado 5 huevos en su Farville. Que ha comentado que fue a fiestas, que el fin de semana estuvo en tal lado. ¿Qué gente se lleva? ¿Dónde va? O sea, como que te das cuenta de qué tipo de persona es. ¿Qué tipo de niña es? Sí, no, y también les voy a contar una experiencia personal. Muy triste, por favor, no se burlen de mí. Otro señor. Sally, no, este no es señor, ¿ok? Este tiene una edad decente de 24 años, ¿ok? Pero estaba saliendo con este niño, de repente a la semana me deja de hablar. ¿Y por qué no? Descubro a la semana y dices, yo, ya sabes, cortándome la vena, llorando por el escuincle, y me entero que tiene novia. Ya sabes, en Facebook, caso de in a relationship. Y yo, bueno, imagínate mi ardidez. 5 días escuchando Paquita, ¿verdad? 5 días escuchando Paquita. Y de repente me entero en Facebook. O sea, ni siquiera me dio la explicación. ¿Sabes qué? Estoy saliendo con otra niña. Me hubiera ardido, pero de menos lo hubiera sabido antes de todas mis amigas. Ya sabes, por Facebook, aparte, las discretas. ¿Qué tal? ¿Ya tiene novio? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado entre ustedes? Ya sabes. Y tú así de, ¿por qué? Y seguramente esto? Te metiste a estoquear a la novia. No, la verdad no lo quise hacer, por prudente. Pero ganas no te faltaron. Lo estoqueé a él y jajaja, ja, ja, me río en tu cara. No, no es cierto, todavía. Duraron 2 semanas nada más, ¿eh? Sí, pero como dice, quizás no lo hizo Ingrid, pero ¿cuántos millones ya? Millones de personas no lo harían. Claro, ya es como cero privacidad. O sea, pueden conocer mucho de ti. Me acuerdo otra historia de una compañera. La terminaron por high five, lo pusieron en un post en el Wally. Adiós. O sea, literal, ¿ya no quiero ser tu novio? ¿Ah, sí? No, bueno, imagínate. O sea, te quedó el derecho a réplica, ¿ya sabes? Sí. No, vete a la fregada. Tu derecho a descargar tu ira en contra del... A ver, imagínate que le comente ahí abajo. Y si mejor nos damos un tiempo, pues es una broma. No, o sea, hay que rebajarte muchísimo. Oigan, y a ver, ¿qué opinan también de esto? De que ahora ya no es como... O sea, siempre era como que tus amigos en Facebook, tus amigos, amigos de tu edad con los que te llevas y conoces. Pero ahora ya está tu mamá, la tía Chonita, el primito, el abuelito, tu maestro. O sea, esto repercute también, ¿no? Yo creo. Es que ya tienes a todos tus amigos, a los amigos de tus amigos. Tienes hasta el señor que vende tortas. Sí, o sea, realmente tienes a gente que ni conoces, pero tú aceptas como amigo. Por ejemplo, no, bueno, y también, o sea, yo lo que me refiero es a los que conoces. Por ejemplo, mi abuelito tiene Facebook. O sea, juras que el día que lo acepté yo te emocioné del otro. Gracias por aceptarme como tu amigo y comenten tus fotos y todo. Pero de repente también está de la fregada. Tu foto en Facebook, ya sabes, acá con la cuba en mano, el cigarro, bailando con el amigo. Y tu abuelito y tu mamá y tu tía viendo tu foto ahí. O sea, ya es como que llegan al siguiente. Ya vi tus fotos de lo que hiciste ayer. O sea... Creo que falta definir ahí mucho lo que es amigo. Porque algo es amigo y otro es claro, la persona que te cheque. Igual, digo, depende de cada quien. No está tan padre que sepan todo. Igual ya no puedes echar ni la mentirita blanca a tu mamá de llegué a tal hora y cuando estaba tu foto de tú sabes qué horas en el antro bailando, ya sabes. Entonces también repercute mucho. Y por ejemplo lo de los maestros, que ahora también se está usando mucho, que tu maestro ya es tu amigo en Facebook, ¿no? Y ya le puedes comentar y todo. Pero entonces, ¿hasta dónde llega ese respeto por tu maestro y hasta dónde ya se convierte tu amigo, amigo por Facebook? Sí, la verdad no sé qué tan bueno sea esa parte de tener a tu maestro como amigo y que te esté monitoreando. Sí, yo creo, yo pienso que rompe las barreras. Sin duda, rompe la barrera de tú estar platicando con tu maestro al tú por tú, igual que con cualquier persona del mundo, o tus papás, tu mamá, tus papás y tu mamá. Sí. No, es que sí, o sea, ya por Facebook sacas tu verdadero yo o tu falso yo, pero en el que te vale. Pero bueno, vamos a otra canción que se llama Amazing de Kanye West. Regresamos. It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing, holding on to what I believe. And no matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. I'm a monster, I'm a killer, I know I'm wrong, yeah. I'm a problem that'll never ever be solved. And no it's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. I'm a monster, I'm a maven. I know this world is changing. Never gave in, never gave up. I'm the only thing I'm afraid of. No matter It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. I'm amazing, yeah, I'm all that. If I ain't on my grind, then what you call that? Victorious, yeah, we warriors. We make history, strive all victory. Standing at my podium, I'm trying to watch my sodium. Die high blood pressure, either let the feds get you. I'm amazing, born on a full moon. I was bred to get it in, no spoon. That's why I'm so goon, summertime, no Junes. Big family, small house, no room. They like, oh God, why he go so hard? Look what he's been through, he deserves an applause. So amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. Regresamos a Buen Punto, con más información, claro que sí. Bueno, ahora quiero hablar acerca de las adicciones que puede crear Facebook, ya déjate en el ámbito social, sino en el ámbito de entretenimiento. Como qué tipo de jueguitos y aplicaciones conocen, la verdad, que te picas muchísimo. Fíjate, ahorita que hablas de eso, un saludo para mi roomie, pero él se quedó literal ciego de jugar tanto Farmville. Ya no ve el pobre. Utiliza lupas para leer cuando va al baño. Ya no... cuando va al baño. Es que de verdad, a pesar de que Facebook y todas estas aplicaciones de entretenimiento son precisamente para entretener, sí hay que tener como nuestras precauciones, porque eso que dices está cañón, ¿no? Imagínate, ya te está dando como... está generando problemas hasta físicos el estar tanto tiempo conectado ahí. No, porque puede ser la pérdida de la vista, el sobrepeso, estar todo el día sentado, o la joroba de estar ahí doblado y haciendo clics. Sí, pero es que la gente está impresionante cómo ni se da cuenta las horas que pasa ahí. Yo tengo mi primito chiquito, hablando esto de las generaciones en Facebook, tengo un primito de 10 años que tiene su Facebook porque ama su Farmville, y entonces se dedica a estar en Farmville, pero horas y horas y horas. O sea, y su mamá no le dice nada. Es como, niño, salí, pateó el balón. Sí, la verdad es que pierdes como la noción del tiempo cuando te estás pasando tan bien en línea. Pero a ver, ¿como qué otra aplicación tonta? Tú comentabas una, Sergio. Sí, mira, yo conozco una aplicación que se llama la Barbie Beach. O sea, la Barbie Beach. Ok, perra. No. Que tú la consultas y te dice como una frase así... No sé, la frase que me tocó ver que una amiga hizo fue así como... nena, a ti se te nota lo fácil y por eso le llegaste más. Una cosa así. Son como... Muy sutiles, más que nada. Son frases sutiles que sean tontas. Pero te quedas picado también en el de las preguntas de... ¿Con quién te casarías? ¿O quién de tus amigos podrías convivir en una isla desierta? Y estás horas y horas, porque pasan y pasan las preguntas, tú sigues aplicando y aplicando con tal amigo, con tal amigo, con tal amigo. Y no te das cuenta. No, y fíjate, lo peor... que te encuentres a alguien como yo que le gusta hacer aplicaciones. Yo diseñé una de un amigo. Igual, pregúntale a fulanito. ¿Y todas sus frases? Okay. Y todas sus frases célebres de borrachera que él decía nada más. Bueno, no, bueno. Es un ícono en mi pueblo ese joven hoy en día. No, aparte, ¿qué tal la aplicación que te mandan para preguntarte sexualmente qué tipo de animal eres? Ok, ¿verdad? Esa no la había visto, ¿sí? Pero... Sí. Es que hay de todo, ¿ya? Salió león, ¿eh? Sí, león. Oiga, pero es que también esto es, o sea, es una adicción. Literal, es una adicción, como todas las demás, y repercute en tu rendimiento, ¿no? O sea, en vez de estar en la escuela, estás metido en Facebook, ya no pones atención en clases. Igual en el trabajo también estás metido ahí en vez de estar atendiendo las citas y encargos que tenía. En tu casa, que sales de viaje en las vacaciones y checas a ver si no tienes cosas que hacer. No. ¿Sabes qué es impresionante? Tengo una prima que está de luna de miel y manda el Facebookazo de estoy en tal lado. Saludos desde no sé qué, ya sube fotos, todo. ¿Sabes qué? Estás de luna de miel, desconéctate del mundo. No, o sea, ya no puede. Pero ¿sabes es qué? Es una adicción. Eso está increíble porque te puedes conectar desde cualquier lado ya con tus dispositivos móviles y seguir en contacto. Yo, pero comenta puras tonterías. Te digo, mis amigos, bueno, los de Ingrid son más elevados, los míos. Saludos desde el balneario. Bueno, pero es una forma de mantenerse en contacto actualizado y además entretenido. Vía pues, online. Pues sí, pero también hay muchas oficinas que ya cancelaron el... O sea, que tienen cancelado, bloqueado el Facebook y Twitter y todas esas aplicaciones porque en serio, o sea, la gente se pone de ociosa en vez de estar haciendo su trabajo. Y como nos decían desde chiquitos, no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. No puedes trabajar y bueno, consultar la frase de Paquita en Facebook. Es Paquita, imposible. Pues pero te voy a preguntar algo, Ingrid. Por ejemplo, si estás en una me clase... Me estás oyendo inútil. Si estás en una clase mega aburrida y tienes la opción de meterte a Facebookear... Es que es lo malo, porque yo, como siempre, estoy diciendo que no y no sé qué, pero sí lo he hecho, pero sé que está mal. Es el primer paso siempre, aceptarlo. Ahora soy adicción. Ingrid y soy adicta a Facebook, ¿no? ¡Bravo! ¿Creen que deberían de crear como el Alcohólicos Anónimos, el Facebook Anónimo? Sí, te juro que iríamos demasiada gente. Demasiada. Pero bueno, no se vayan que sigue el lado oscuro de Facebook, lo feo. Esto es Buen Punto. Regresamos. Punto y aparte. En un momento regresamos con otros puntos en Buen Punto. Solo aquí, en Radio Tectónico. Ya regresamos con más buenos puntos en Buen Punto, aquí en Radio Tectónico. Ahora continuamos en Buen Punto y hemos llegado a la parte medular, que es el lado oscuro de Facebook. Luis. Lo hubiera dicho mejor Darth Vader, el lado oscuro de Facebook. Pero el lado oscuro me refiero a... Vamos a empezar. Tú metes tus fotos, tu información, comentas, tus mensajitos. ¿Y todo esto en dónde se queda? ¿A dónde se va? Y un ejemplo que ya es noticia es... ¿Tú puedes ser despedido por estar en Facebook? ¿Sí o no? Sí. Ingrid, ¿tú conocías algo de eso también? Sí, yo sé. No, sí, hubo un caso que se reportó enfermo al trabajo. Ya sabes, no voy a poder ir, estoy enfermísimo, no sé qué. Y se dan cuenta por su Facebook... Que nene, ¿cuál reposo y en cama? Estaba, se fue de vacaciones el fin de semana, pero se tomó el viernes y estaba el otro, llegó bronceadito y todo. Pues sabes que también sé congruente. Ya si vas a decir mentirillas, sé congruente y no subas tus fotos a Facebook. Porque Facebook es un registro, claro. Son las pruebas de todo lo que haces. Entonces, si una empresa checa que tú dices, no, no puedo faltar por estar enfermo, y te checa que estás comentando ahí de que, escuchando canciones de los Beatles, ¿cómo estás enfermo si puedes estar en Facebook? No, no es posible. Para las empresas, puedes llegar a ser despedido. Para lo que yo les digo a todos los usuarios, a la hora que tú llegues a pedir un empleo y si las empresas hoy en día se meten a tus Facebooks, te pueden checar. ¿Qué es lo más recomendable para que no te corran o te den el empleo? No estés, por ejemplo, en el grupo de... yo, corazón, Paquita. Ay, ¿qué te pasa? Paquita es lo mejor. O sea, prácticamente es como saber las consecuencias que te va a traer todo lo que hagas en Facebook. Que sí, mira, cuando ya vas a entrar al mundo laboral serio y todo, sí tienes que administrar muy bien tus redes sociales. En este caso, como estamos hablando de Facebook, saber... O sea, hay fotos que por más que estén chistosísimas de tu borrachera, del viaje que hiciste a Ixtapa con tu mejor amigo, ¿sabes qué? Hay unas que puedes omitir, porque imagínate que tu jefe las vea, va a decir, este no es una persona seria. Y yo sé que hay que dividir la vida laboral de lo social, pero como quieras, sí están viendo qué clase de persona eres, ¿no? Yo creo que sí están viendo en qué te metes, qué fotos, qué comentas. Sí, digo, además actualmente el impacto que tiene Facebook para todo esto, o sea, para conocer... Es como te define, ¿no? Es como tu perfil, todo lo que realizas en Facebook. No, pero hay que checarse esto muy de fondo porque... ¿Qué es una red social? Una red social es lo mismo que tú con tu equipo de ajedrez de la escuela. Entonces, la red social es lo mismo, pero internet. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú dices algo con tus compañeros de clases, pues de ahí no sale. Y si sale, alguien es culpable. Pero en Facebook, en las redes sociales, estás en internet. El único medio no regulado. Cualquiera se puede meter a tus datos, puede checarse. ¿Qué te puedo decir? Te despiden, te secuestran. Lo de la seguridad también está cañón. También por eso hay que saber bien qué información poner, ¿no? En lo de tu perfil, que siempre está tu información. O sea, poner... O sea, te puedes limitar, ¿no? Poner si quieres tu nombre y tu mail, nada más. No necesitas poner más. Yo tengo una... Cumpleaños para que te feliciten. Para que no te sientas mal. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan... recomendable es poner como los datos verídicos? Porque hay mucha gente que realmente pone cosas que no... Pero ahí chécate, tienes mucha razón. Pero hay que entender que hay redes sociales especializadas para cada cosa. Facebook es una red social de entretenimiento, pero también existen redes sociales que son para el mundo laboral. Si tú quieres meter tus cosas, datos bien, profesión, teléfonos, qué haces, qué sabes hacer, mejor mételo en otro portal de internet y no escojas estas redes sociales que son tan populares por estar en el chisme nada más. Pues sí, también, pero regresamos. Si te empiezan a checar y por seguridad, por todo, nada más. Yo digo que sí los datos reales porque a fin de cuentas se supone que es para convivir con tus amigos. Pero nomás checa a quién aceptas y a quién no y qué tan privado lo tienes. Ya sabes que nomás te vean tus amigos y no todo el mundo. O sea, sí puedes regular esas cosas. Eso depende de cada persona y sí lo puedes checar. Sí, y las facilidades de la red social hoy en día es que tú con un clic decides si eres amigo o si no. Antes tenías que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ahora haces un clic y eres amigo de Paris Hilton. Claro, y no te tienes que, y no, ni te ofendes ni te enteras muchas veces si ya fuiste o no. Pero bueno, vamos a hablar más del lado oscuro de Facebook, pero primero vamos con una canción de One Republic, All the Right Moves. Continuamos en Buen Punto, no se vayan. We're going down. It don't matter what you say, I know I could never face someone that could sound like you. Regresamos y a ver, Luis, yo sí estoy muy anonadada con esto del lado oscuro de Facebook, porque la verdad yo ni siquiera el contrato he leído nunca en mi vida. O sea, digo, para este programa ya porque tú nos dijiste, pero creo que sí es muy importante que le digas a todos los que nos están escuchando toda esta información, que sí está muy cañona. Sí, para todos, para ustedes tres y toda la gente que nos escucha, es muy importante saber qué pasa con tus fotos, qué pasa con tu información, todo lo que has comentado. ¿Se va a quedar en el aire algún día? ¿Está en una base de datos registrada? Y para esto me da la tarea de leer el contrato Facebook, donde dice dos cosas muy interesantes. La primera es que al tú firmar el contrato de Facebook, abrir una cuenta como cualquier otra persona, le estás cediendo a Facebook los derechos permanentes de todo lo que publicas. A ver si entendí. O sea, si tú subes tus fotografías, es tu responsabilidad y Facebook las puede publicar en cualquier lado para fines que Facebook le convenga. O sea, tú le concedes a Facebook, te da el derecho a ti de publicar lo que quieras, pero tú le das a Facebook el derecho de, si quieren, mañana publicar la foto que saliste tú ahogado. La pueden poner en cada taxi, en la espalda, en la placa de un taxi, y tú ni en cuenta, y aparte de todo, es legal. Entonces no puedes ni llegar a rebatirle ni nada, porque ahí está el contrato. O sea, entonces... Que obviamente las letras chiquititas nunca las leemos, ¿verdad? Pero pues ahí está cañón. Órale. Y otra cosa es... ¿Sabes qué? Ya me enfadé de jugar Farville, de las frases de Paquita. Quiero dar de baja mi cuenta. Oye, yo tengo una pregunta de eso. Porque pon tú. Ok, sí, la extremista dramática, ¿no? Pero pon tú, yo me muero, ¿no? Uh-huh. Así del fregadazo me morí. Una congestión alcohólica y... Típica congestión alcohólica en el antro el sábado. Sí, tengo que pero te mueres bueno, de eso, ¿no? No, que es, qué feo. Toco madera, pero bueno. X. No es como que tenía preparado morirme y no di de baja mi Facebook. Pero entonces... O sea, te imaginé como... Espérate. Y todo el mundo puede estar comentando de... Que en paz descanse Ingrid, Ingrid, ya eres un angelito más en el cielo, ya sabes. Y toda la gente muy cercana a mí... Yo creo que sí está traumante como que saber que la persona ya murió, pero que su Facebook sigue funcionando y que la gente le comenta. O sea, se puede como cancelar vía otra persona, porque pues no tiene mi contraseña ni nada. Espérame, antes de que le contestes, Luis... De verdad, te imaginé como tu última voluntad así de quiero cerrar mi Facebook. ¡Ay, no, cállate! Con tu laptop al lado antes de morirte. Pues ahí lo único que puedes hacer es que pues yo mismo te denuncie como, no sé, que sube fotos sexys, cosas así, y te den de baja. Igual que si mandan un mensaje, no sé, algo así, ¿no? Porque eso sí está importante saber, ¿no? Pero también, chécate, imagínate que tú de tus ganas quieres dar de baja la cuenta, ¿qué va a pasar con esto? También el contrato dice que si tú quieres dar de baja la cuenta, se borrará del sistema para los usuarios. Pero para Facebook, tú sigues siendo la base de datos. Tú llegas a formar parte de la base de datos. Todo lo que tú hiciste se queda guardado y nunca se va a borrar. Se va a quedar ahí por si algo llega a suceder. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque hay ciertas empresas que han comprado acciones en Facebook. Una de ellas es Microsoft, que es dueño del 1.6% de Facebook. Al parecer no es nada, pero esto le da a Microsoft el poder de decir: oye, ¿cómo estás? Bien, te vendo toda la información de tantos millones de usuarios. Ah, ok, ¿por qué? Porque pues yo quiero diseñar algún nuevo producto. Entonces voy y checo mi base de datos, que es Facebook, y ahí puedo saber todo acerca de la gente. O sea, las empresas utilizan la base de datos de Facebook como estudio de mercado. Como estudio de mercado, se lo están ahorrando. Sí, tú estás siendo parte nada más de este juego de la mercadotecnia. Y otro detalle que es todavía más crítico y quizás le alarma a la gente es, ¿qué otra persona invierte en Facebook? Bueno, pues esta empresa se llama Incutel, dedicada a la investigación de mercado de bases digitales y medios tecnológicos. Pero esta empresa es otra de las pequeñitas guías de la CIA. ¿De la CIA? La CIA, el Centro de Inteligencia Americana. ¡Ándale! Bueno, la CIA es dueño también y sabe lo que haces. Entonces la CIA te puede llegar a arrestar el día que quiera porque sabes lo que tú estás haciendo. ¡Ándale! Así que cuidadito, ¿eh? El que nada debe, nada teme, porque tienen toda su información ahí arriba. ¡Qué cosa! No, pero chécate, ya eres una base de datos y todas las empresas te pueden checar, la CIA te puede arrestar y las empresas van a saber qué venderte a ti. Está muy, muy cañón. Bueno, y continuamos en Buen Punto. Punto y aparte. En un momento regresamos con otros puntos en Buen Punto. Solo aquí, en Radio Tectónico. Ya regresamos con más buenos puntos en Buen Punto, aquí en Radio Tectónico. Continuamos en Buen Punto y seguimos platicando acerca de Facebook y ahora un tema importante que vamos a tratar. Ya sabemos cuál es el lado oscuro, pero tal vez comentar algo acerca de la seguridad para, o sea, nosotros como personas en Facebook. Bueno, pues ya saben todo esto, Facebook no es el diablo, no se los va a chupar ni se va a robar la vida. Pero sí debes de cuidar qué estás produciendo, porque es nada más un medio para publicar lo que tú dices y piensas. Yo lo que sugeriría, y yo en mi caso tengo todo bloqueado por motivos personales. A ver, Luis, cuéntanos. Pero si abusas, Luis, porque por ejemplo, aquí nuestro compañero Luis Esteban, o sea, quitó, digo, muy personal, ¿no? Pero quitó su wall, no podemos ver sus fotos, no nada. Entonces, ¿para qué usas tu Facebook, por ejemplo? Yo tengo, mi teoría es esta. Tengo mis amigos, tengo mis conocidos y tengo mis contactos en esta red social. Mis amigos saben todo de mi vida. Tienen mi número de teléfono, platico con ellos frecuentemente. La gente que a mí me interesa que sepan de mí, están conectados. A la gente que nada más me interesa tenerlos de contacto, los tengo ahí. Entonces es una base de datos para mí, pero si alguien quiere saber sobre mí, pues tus amigos de verdad y no tus amigos, click, Facebook, pues tienen tu teléfono, te checa, platicas con ellos por otros medios. O sea, pero ¿qué es lo que te llevó realmente a quitar como todo? Toda tu información y que ya no te podamos comentar, Luis. A ver. Que ciertas terceras personas les gustaba poner en mi wall frasecitas triviales que decía los fines de semana, experiencias, cosas que... Te balconeaban, como quien dice. Sí, te balconean, o sea, y... prácticamente te balconean. Como y... lo de la jaula del... Como lo del programa pasado, sí. Y la verdad creo que no está bien que este medio tan poderoso te puedan destruir en 2 segundos diciendo cualquier cosa sobre ti. Sí, es que yo creo que aquí lo importante no es la herramienta, sino el que la está usando. Claro, tienes toda la razón, Ingrid, pero primero vamos con una canción que se llama The Zephyr Sun por Red Hot Chili Peppers. Y bueno, para seguir aclarando nuestros puntos, sigan con nosotros aquí en Buen Punto. Ya casi llegamos al final del programa y ya es momento de dar nuestra conclusión acerca de redes sociales. Ingrid, ¿qué opinas? Bueno, yo sí estoy a favor de Facebook, siempre y cuando lo sepas usar. O sea, el chiste aquí es saberlo administrar, saber qué es tu imagen a fin de cuentas. O sea, aunque sea un medio electrónico, es tu imagen. Entonces, saber bien qué pones, qué no pones, qué dices, qué no dices. Y también que la gente lo aproveche, que se beneficie con esto. Por ejemplo, todos los que tienen sus negocios, sus tiendas, organizaciones, saben que es un medio muy bueno para darse a conocer. Te puedes ahorrar mucha publicidad si lo manejas todo por Facebook porque es gratis. Nada más, acuérdense, sabiéndolo utilizar y sin clavarse demasiado para que no se vuelva como una adicción y afecte pues, otras cosas de tu vida. Yo lo que pienso es, sí, Facebook está padre, pero utilízalo como una herramienta. Utilízalo como tu herramienta de mensajería, tus contactos. Pero también pongas a pensar, si no estuvieran en Facebook, ¿cuántos libros no habrían leído ya? Y serían unas mejores personas. Sergio. Pues sí, yo, como dije al principio, no soy muy adicto a estar en Facebook ni nada de ese tipo de cosas, pero se me hace muy divertido y muy entretenido las aplicaciones que tienen. Si las usamos nada más para divertirnos un rato y que no afecte nuestra vida laboral ni nuestra vida, nuestra salud, como lo habíamos comentado, yo creo que es importante. Salud social. Nuestra salud social también. Y sí, sigan utilizándolo para invitar a eventos y todo eso. Tengan mucho cuidado con la gente que agregan. Realmente traten de conocer a la gente que está en su red social. Sí, o sea, igual no tienen que ser tan paranoicos como Luis, pero sí, ténganlo bien checadito. Pero de un secuestro no se salvan. Sí, así que tengan mucho cuidado con esto. Y para acabar, queremos mandarlos a una canción que nos encanta aquí a los tres. Se llama Hunter de Dairo. Continuamos. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the así llegamos al final del programa. Desgraciadamente, pues, esto se acabó. Pero pues esperemos que se hayan divertido mucho junto con nosotros, que hayan aprendido algo acerca del tenebroso mundo detrás de Facebook. Pero bueno, que no les dé miedo usarlo, recuérdenlo. Y por favor escríbanos a buenpunto@gmail.com. Síganos hablando del tema por Facebook y por Twitter, que son bienvenidos todos sus comentarios, sus dudas o sugerencias para temas o canciones que quieran escuchar dentro del programa. Ya saben, estamos esperándolos ahí a que comenten qué quieren oír, qué quieren escuchar, alguna recomendación, si no les gusta cómo hablo o si Mike, si quieren que Mike hable, por favor díganoslo. Yo soy Luis Esteban, a nombre de Sergio, Ingrid y el famoso Monsi, les agradecemos por haber estado aquí. Así es, y bueno, pues yo les vuelvo a agradecer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Buen Punto, no se pierdan la programación de Radio Tectónico. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Buen punto. Yo creo que todos tenemos un buen punto. El punto está en escuchar esos puntos y de ahí derivar a otros puntos que nos lleven quizás a otros puntos que no conocíamos y punto. Esto fue Buen Punto. Te esperamos la siguiente semana.